Los libros de la buena memoria. Los libros de la buena memoria. Un recorrido por la obra del Flaco, mirada desde la pluma de escritores, ensayistas y periodistas. Y entre los libros de la buena memoria. La La La Radio. Pablo Ortiz Maldonado escribió en 2015 el libro El barrio vuelve, postales de sueños en las calles del norte de la ciudad. Y hay un capítulo destinado a la comuna Spinetta, al sueño de la comuna Spinetta. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero. Dice Pablo: cuando termina mi hijo de soplar las velitas en su cumpleaños, me viene a la cabeza el tema Todas las hojas son del viento, el himno perfecto de lo que una canción puede hablar del vínculo de un padre con un hijo pequeño. Y si el polaco Goyeneche es Saavedra, Luis Alberto Spinetta es Belgrano. El Flaco nació en el Bajo Belgrano, arribeños entre Congreso y Quesada, un mítico PH donde creció la familia Spinetta, donde también ensayaron Pescado Rabioso y Almendra. El barrio vuelve, postales de sueños en las calles del norte de la ciudad, de Pablo Ortiz Maldonado, 2015. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta... Parte del rock nacional nació allí. Quizás hasta esa Todas las hojas son del viento, o aquel Muchacha, ojos de papel, que era el tema que le gustaba a Goyeneche y que alguna vez tarareó porque le veía cierto gancho y le parecía lo mejor de lo nuevo. Esas canciones nacieron en el límite del Bajo Belgrano con Núñez. El Flaco fue al Colegio Remedios de Escalada de San Martín, en la calle Roosevelt, y desde muy chico se hizo fanático de River, particularmente del Beto Alonso. Cuando al Flaco le preguntaban por jugadores de la talla de Maradona o Pelé, siempre decía, todo bien, pero aclaraba que él nunca había visto a un jugador tan bueno como el Beto, y nunca dejó de velar el misterio sobre si era o no el capitán Beto de la canción. Al Flaco lo divertía esa confusión, y varias veces salió a tocar con la remera de River o con una remera blanca con una cuerda de guitarra roja para formar la banda cruzada. Ahí va el capitán Beto por el espacio. Sobre el comando y un banderín de River Plate y la triste estampita de un santo. El barrio vuelve, postales de sueños en las calles del norte de la ciudad, de Pablo Ortiz Maldonado, 2015. A fines de la década del 60 y a principios de los 70, el Flaco incursionó en el armado cultural de la agrupación Jaén, ligada a ideas peronistas que después fusionaría sin darse cuenta y de forma no orgánica con Montoneros. Junto a Emilio del Guercio pegaron onda con Galimberti y empezaron a discutir el socialismo nacional y la vuelta de Perón del exilio. Pero Spinetta estaba volando en la música y en la creación, algo que a Galimba lo irritaba. El Flaco nunca se fue del barrio. Alguna vez llegó a asistir a actos en defensa del Teatro 25 de Mayo en la calle Triunvirato. Recuerdo también verlo como un fan más entre todo el público apostado en el Parque Sarmiento para ver un recital de su hijo Dante. Los libros de la buena memoria. Sus últimos días los vivió solo a 35 cuadras de su vieja casa, en Iberá 5005, Villa Urquiza. Pese a las amenazas climáticas, el sábado 2 de marzo de 2013 se le realizó un homenaje cultural y barrial en la Plaza Balcarce en Cabildo al 3800, con un telón de fondo con la imagen del encuentro entre Néstor Kirchner y Luis Alberto Spinetta en la Casa Rosada, y el lema El amor y la igualdad. Pasaron por el escenario muchísimos músicos alternando canciones del Flaco y temas propios. Durante toda la jornada se desarrolló una radio abierta en la que fueron desfilando figuras que recordaron a Spinetta. Se realizó una entrevista pública al baterista Rodolfo García, quien compartió con Spinetta la mítica banda Almendra. García contó varias anécdotas de los comienzos del rock nacional y de su relación con el Flaco. Comentó que un año antes de que se realizara el histórico recital de 5 horas y media de duración, Spinetta y las bandas eternas en Vélez en 2009, el Flaco le comentó la idea y a él le parecía imposible poder reunir en un mismo escenario a los integrantes de Invisible, de Pescado Rabioso, Almendra, Spinetta Jade y los socios del Desierto. Tal desafío fue que las propias empresas que manejaban estadios opinaban que iba a ser un fracaso. Decían que el Flaco no podía meter 30.000 o 40.000 personas ni con entradas gratis, comentó el músico. García confirmó el dato que cuando era joven, Spinetta tuvo relación con la juventud peronista cuando a fines de los años 60 militó en la agrupación Jaén, un grupo con aires culturales donde se discutía el peronismo, la literatura y el nacimiento del rock nacional. En la biografía más conocida de Galimberti, cuentan que Spinetta y Galimberti se distanciaron por una discusión en torno al consumo de marihuana. La discusión culminó con un joven Spinetta prendiéndose un gran porro delante del loco Galimba, que se enojó mucho por esa actitud en épocas donde la marihuana aún era considerada una sustancia peligrosa. El barrio vuelve. Postales de sueños en las calles del norte de la ciudad. De Pablo Ortiz Maldonado, 2015. El 11 de octubre de 2014 se realizó otro homenaje al Flaco en Núñez. Además de las bandas, un grupo de vecinos comenzaron a juntar firmas para que la Comuna 13 se pase a llamar Luis Alberto Spinetta. La batalla cultural encontró otro round para dar pelea con poesía. Spinetta en la 13, Goyeneche en la 12. La cultura como herramienta transformadora mediante la defensa de la identidad cultural y barrial. Dejamos una semilla con forma de proyecto, de gestión, una flor que no parará de crecer hasta hacerse realidad. Del libro El barrio vuelve, postales de sueños en las calles del norte de la ciudad, de Pablo Ortiz Maldonado, 2015. La mañana lanza llamas desde su herida débilmente. Caleidoscopio de ciudad y vos tan solo, tu ropa está vacía. Lejos del hogar estás, que todo sueño duele más. Y ya no hay forma de recomenzar. Los gorriones se suben a todo, armiño luminoso. Tango de caras, organillero distinto, sentado en la avenida. Su mirada como una huella. litera de casas, perpetuo remolino y mediodía distante. Y vos estás tan solo, loco y iridiscente. Tu ropa está vacía y ya nadie te escucha nunca. Quizás el amor vuelva un día. Si es que este muro se logra derribar.